Hola Paula, ¿qué tal? Sí, acá estoy. Buenas tardes. Firme, firme. Bueno, eso, qué bueno que te hayas metido en este programa ya. Sí, este es mi segundo año que estoy. Bueno, ya casi finalizando mis estudios secundarios que lo había pospuesto por tanto tiempo. Y sí, totalmente. Estudio, ¿ahora qué estás haciendo? ¿Ya el último año o todavía te falta un año más? Sí, la modalidad a distancia es por módulos. Bien. Bien, se hace un proporcional de lo que sea deuda y por módulos, cada materia tiene su módulo, quiero decir. Entonces, hoy día a mí me quedan aproximadamente 7 materias para rendir, de las cuales estoy a mitad del proceso, o sea que me quedan 3, estoy ahí ya que finalizo. Enzo, ¿qué significa para vos que te den esta posibilidad y encima de forma virtual? Sí, es de forma virtual y también presencial, porque podemos, bueno, desde el municipio también hay horarios y hay tutorías que se llevan a cabo por también trabajadoras y trabajadores del municipio, que es en la sede de la CGT. Ahí tenemos, podemos ir a consulta, podemos ir a consultas también a los colegios de donde dependemos. Así que desde ese lado hay para los y las estudiantes, tenemos mucho como apoyo y seguimiento para sostener, ¿no? Porque ya estamos en una edad que se nos pasó el tiempo de tener el... Se nos pasó la edad de tener el tiempo disponible para los estudios, ¿no?, secundarios, y bueno, uno trabaja, tiene su familia y demás. Entonces, esta propuesta del municipio como que está buenísima, está buenísimo. Además, por ahí también en nuestros horarios de trabajo, eso, podemos ir ahí a la CGT a hacer consultas. Tal cual, sí, no. Está bueno, y además esto, como vos decís, ¿no?, el apoyo también de docentes que, si bien están, bueno, no sé si está Marce Cruz y Paola Acuña todavía, pero también está el apoyo también desde Educación, porque este es un convenio. Exacto, sí, están las chicas todavía, y es así, es un convenio con provincia. Que, bueno, en los días... presente que vivimos, en el contexto que vivimos, es como súper valioso, y yo me siento como muy agradecido y privilegiado, que no hace mucho que entré en el municipio, y tener esta posibilidad que desde mi trabajo me abran las puertas para finalizar mis estudios, para poder superarme como individuo, como persona y como profesional, ¿no? Porque esto, en mi caso particular, una de las materias también me hizo repensarme profesionalmente, y hoy también he cursado una tecnicatura de acceso por cuerda, que ese proyecto salió específicamente del cursar mis estudios. ¿Qué materia fue la que te movió y te dijo, te movilizó, digamos, para poder hacer esto? Proyectos asociados al mundo del trabajo. Claro. Bien. Sí, que bueno, yo hago circo y estoy constantemente, ¿no?, colgado, pero esto me hizo verlo desde el punto de vista industrial, ¿no?, de un emprendimiento, y me gustó esa materia, y bueno, hice un análisis de qué proyecto podía hacer, y di con esto que, bueno, es una actividad que está en surgimiento acá en la ciudad, y hoy estoy, como gracias a eso, habilitado para trabajar en altura con él y por acceso por cuerda. Qué bueno, qué bueno. Sí, para mí fue algo grandioso que me lo dio el terminar los estudios. Además, también me ha ayudado a fortalecerme a mí como persona, ¿no? Esto de cerrar etapas, o de ver cuestiones que no las tenías del todo clara, y bueno, me dio respuestas y herramientas para seguir creciendo como persona, eso. Tal cual. Encontrar mi camino y mi lugar en la sociedad también. Eso te iba a preguntar también, ¿no? Cuando entraste a Cultura, ¿te hubieras imaginado que ibas a terminar, digamos, tus estudios? No, porque es algo que yo A ver, cuando dejé estudiar nunca repetí, nunca me costó mucho, ¿no? El estudio lo dejé por una elección personal de vida y en este momento que era como ahí ya, ¿no? Ya se me pasó el tren para hacerlo. Entonces, al enterarme, después de muchas veces, porque intenté iniciar un montón de veces el secundario y no logré finalizar, no logré tener la continuidad. Y esta vez, siendo que desde el trabajo te dan esa posibilidad, es como que también se abre otra puerta, lo haces desde otro lugar, ¿no? Hay todo un entorno que te apoya, no estás solo como tengo que terminar eso. Tal cual. Entonces, eso es lo interesante. Además, cuando uno también tiene su familia, se interpela, ¿no? Diciendo, che, tengo que hacer esto porque después soy el ejemplo. Exacto, sí, yo tengo, bueno, mi hija ahora tiene 13 años y está cursando ya tercer año del secundario y bueno, además que me interpela también me hacen de ayuda porque están más o menos viendo casi los mismos, ¿no? En algunas materias y bueno, también me ayuda ahí como a relacionarme desde otro lado con mi familia, con mi hija. Tal cual. Enzo, después de que termines los estudios, así como hablabas de esta tecnicatura que te permitió y demás estudiar, ¿tenés pensado otra cosa? ¿Decir, voy a seguir estudiando alguna otra cosa? Sí, tengo en mente. Ya veremos cuando llegue ese momento. Por ahora sí, me ha abierto las ganas de seguir. Qué grande. Enzo, muchísimas gracias por este testimonio y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes por llamar y nada, invitar a los compañeros y compañeras del municipio que no hayan terminado el secundario, que se animen, que hay un montón de personas moviendo engranajes para que sea fácil, para que sea llevadero. Y bueno, esto que es... Yo he tenido la posibilidad de viajar por el país y estar en diferentes provincias y municipios y conocer, y esto no se ve en todos lados, así que como que se aproveche, que se apropien del espacio de estudio que, nada, hace bien, hace ser más libres, como quien diría, ¿no? Tal cual, alivianar la mochila también, ¿no? Exacto, sí. Enzo, un abrazo enorme. Dale, nos vemos. Hasta luego, gracias.